Al final, estos porcentajes de compatibilidad son la síntesis de lo que se puede, de lo que he introducido extensamente como amor. Finalmente, es lo que demuestra el a priori de amor que puede haber en esa acción. Y para ello hay que el lado semántico es de algún modo infinitamente extendible, pero el lado práctico no tanto, y es ahí donde también hay el foco interesante de relacionalidad, porque por el principio básico de que con una persona puedes no tener valores abstractos en común, pero tiene la oferta y tú, que tú demandas, entonces es práctico, pero también puede haber un grado de compatibilidad en una de sus ofertas y no en nada abstracto ni en ninguna de otra de las ofertas. O al sentido inverso, puedes tener una conexión muy profunda en un valor concreto con esa persona, pero luego nada que os relacione materialmente ni y en otros valores ser completamente antagonistas. Entonces, esa búsqueda del encuentro idóneo es un reto mecánico simplificado, útil y bonito, incluso diría yo que destinado a que lo desarrollemos. Puedes llamarle smart matching si quieres, pero es lo que intenta hacer la analítica de datos al final. Si facilitamos el trabajo de las máquinas nos van a ayudar a pensar mejor también. Es un paso hacia el aprendizaje simbiótico, aprender todos a la vez. Ellas con sus mejoras en los análisis de sus grandes cantidades de datos que pueden llegar a procesar y acumular. Y nosotros con la originalidad que dibuja nuevas topologías semánticas pa y relacionales que de ellas puedan usar para afilar mejor todavía sus sugerencias. Y esa es la clave de la palabra, sugerencia. Ahí lo dejo. Hasta pronto.